de 18 a 19 horas, Audioteca UNR. Desde el principio, ¿eh? Todos los programas, información, relatos, historias, entrevistas. Está todo registrado, ¿eh? ¿Viste cómo es? Todo lo que dijimos. Cualquier cosa dijimos. O sea, todo lo que yo dije, pero yo he dicho barbaridades. Está todo absolutamente registrado. Ajá. Hasta las 19. Todos los temas, todos los programas. Personajes de Radio Ajá. Universidad. Audioteca de la radio. Audioteca UNR. Ajá. Radio Universidad. La radio de la universidad pública. Lo que más me gusta y lo que más rescato siempre de Radio Universidad es la libertad con la que uno trabaja acá. Uno acá en realidad piensa no en lo que tiene que decir por tal o cual cuestión que tenga que ver con la dirección o con lo que la línea de la radio quiere, sino piensa en realidad en lo que tenés ganas de decir y en cómo decirlo. Me parece que eso es algo que no se da en muchos medios, poder decir lo que uno quiere, lo que uno tiene ganas, lo que uno opina o piensa de determinado tema. Me parece que es una de las cosas fundamentales de la radio. Decidimos bastante entre nosotros el equipo, digamos, hay como un planteo conjunto y vamos sumando de a poco cada uno. A mí me parece que hay un trato muy humano de parte de los directivos que generalmente tienen contacto conmigo. Son muy humanos, tal vez porque incluso compartimos la misma generación, que es la generación de la apertura democrática, es decir, la doble generación nuestra, la nuestra y la generación Malvinas, apertura democrática. Y eso para nosotros es muy fuerte. Bueno, además lo que me gusta de la radio son los contenidos, la manera en que se trabajar con otros tiempos. Digo, nosotros no estamos presionados por una tanda o presionados porque tenemos que hacer un programa ágil, rápido. Digo, todas esas cuestiones las vamos manejando y le vamos encontrando la vuelta cada uno de nosotros y incluso con otra gente de la radio, digo, pero no es una cuestión de presión que uno siente constantemente como hay en otras radios. Digamos, hay un perfil de, qué sé yo, programa, digamos, obviamente hay programas musicales, pero no va a haber programas musicales de hit. Si viene alguien y dice, bueno, mira, nosotros queremos hacer un programa de los más vendidos del mes, y no, ese programa no va a entrar, no porque haya censura, sino porque justamente lo que se privilegia es otra cosa. El objetivo nuestro apunta a tratar de explotar el medio en sus capacidades máximas. Radio Universidad, la radio de la universidad pública. Radio Universidad. A 25 años de la recuperación democrática. Solo es democracia aquella. Para hablar de democracia tenemos que tener otros horizontes. 25 años de democracia en Radio Universidad. El 9 de diciembre de 2008 se cumplieron 25 años de democracia y nos pareció pertinente hacer una programación especial en Radio Universidad porque hay cosas que por ahí van perdiendo valor con el tiempo, o mejor dicho, uno se va acostumbrando. Ese día modificamos toda la programación porque nos pareció importante sentar una posición al respecto y también volver a transmisiones que la radio rosarina hacía hace tiempo, generalmente cuando había elecciones, ¿no? Actos electorales, que entonces levantaba toda la programación y todos estaban abocados, ¿no?, a cubrir las elecciones. Eso ya no se hace prácticamente. Y son pocos los ejemplos que tenemos. Entonces, tiene un carácter muy fuerte levantar toda la programación y transmitir hacia un solo sentido, ¿no? 1983, 2008, a 25 años. El poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. ¿Qué es la democracia? Yo digo que la democracia se defiende con más democracia. ¿Qué significa la democracia? Interpretar la voluntad del pueblo. ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad en la construcción de la democracia? ¿Es solo un concepto que se contrapone a la dictadura? ¿Somos una sociedad que demanda más democracia? Esa es la pregunta. Vamos a defender con toda nuestra fuerza la democracia para que nunca más vuelva a pasar lo que pasó en este país. 1983, 2008. a 25 años. Sin duda hay importantes motivos para celebrar estos 25 años de la democracia argentina. Este es el triunfo de la democracia. La democracia. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de democracia. Una democracia del pueblo y no de las corporaciones. Una fiesta de la democracia. ¿Qué es la democracia? Esta es la única forma de mejorar la calidad de vida de las familias argentinas. Somos defensores absolutos de esta democracia con paz y con amor. Con todo el amor. En democracia, todos tenemos las mismas oportunidades. Tenemos una justicia democrática. Hay democracia cuando hay personas que no tienen casa o comida garantizada. Tenemos acceso a la salud. Planifica una ciudad. ¿Cómo se educa para la democracia? La democracia no solo es libertad, sino que también es búsqueda de la igualdad. 15 millones de hermanos nuestros viven debajo de la línea de pobreza. Nuestra preocupación es que no quede un solo pobre en la República. Los ciudadanos de carne y hueso, los depositarios de la voluntad y de la democracia. Tenemos que reconstruir nuestra sociedad en base a valores. Con todo el amor. 1983-2008. Gracias. A 25 años. Igualdad. Entonces la democracia es un inconveniente. Una transmisión especial con la participación de toda la radio. La democracia. Tenemos las calles de la democracia para que nunca más suceda este tipo de cosas. Democracia representativa. Democracia directa. Democracia republicana. ¿En qué estamos pensando cuando decimos que algo es democrático? La democracia es un sistema imperfecto. Con la democracia se come. Tenemos las mismas oportunidades. Con la democracia se cura. Tenemos acceso a la salud. Con la democracia se educa. La democracia es el gobierno del pueblo. Es el gobierno del pueblo. Poder. Interrogante sobre la democracia. Una transmisión especial de Radio Universidad a 25 años de la recuperación democrática. Audioteca UNR. Bloque 1, emitido de 9 a 13 horas. Debate acerca de qué es la democracia. Entrevistas a docentes e investigadores de la UNR, invitando a la reflexión sobre cómo se construyen la justicia y las prácticas sociales democráticas, cómo se planifican ciudades con sentido inclusivo. ¿Cómo educa y cómo cura la democracia? Nos gustaría comenzar por lo más elemental, ¿no? Por la definición de la democracia, por ver de qué se trata un poco esto de la democracia, que muchas veces se utiliza la palabra, se usa mucho en lo discursivo, pero bueno, la idea es preguntar cuánto se practica, cuánto se utiliza en las prácticas cotidianas y de qué se trata, qué es la democracia. Profesora Alicia Acuarone. En principio deberíamos hacer una aclaración. Democracia puede ser entendida de dos concepciones, digamos, como un procedimiento o como régimen político. Si es como procedimiento, diremos que una democracia es un sistema político mediante el cual sus autoridades son elegidas por los ciudadanos en forma periódica. La ciudadanía es aquel individuo mayor de edad que tiene la capacidad no solo de elegir a sus representantes, sino también de colaborar con el gobierno, digamos. ¿En qué sentido? No en el deliberativo, que es la función de los representantes, sí en el cuidado de sus propias condiciones de derechos y garantías. Ahora, si lo pienso como régimen político, ahí avanza. Es decir, esto que yo dije no es suficiente. Se piensa en un régimen que implique una ciudadanía cierta, una democracia que ya le ponemos calificativo, podemos decir sustentable, donde está involucrado no solo los derechos políticos, sino fundamentalmente los sociales y los económicos. Claro. Yo pensaba también en esta idea de que por ahí algunos consideran que solo es democracia aquella que se ejerce de modo directo. Digamos, democracia directa en contra de, por ahí, la idea de democracia delegativa, representativa. Por ahí también en otros, desde otros sectores se habla de que solo es democracia aquella que está fundada sobre un sistema republicano, ¿no? Que por ahí se discute, inclusive, algunos regímenes o algunos gobiernos que, si bien son electos por la mayoría de la gente, se los acusa de no ser republicanos. Y por ahí entonces, por decirles no sos republicano, directamente se los termina acusando de no son democráticos. Por ahí, entonces, da la sensación, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando estaba hace poquito esta discusión entre el gobierno nacional por el conflicto del campo y demás, que mutuamente se acusaban de ser antidemocráticos. Eso, claro, quiere decir que a lo mejor piensan la democracia de modos distintos, conciben el término de modos distintos, ¿puede ser? Bueno, creo que la palabra republicanismo, república, por lo menos en nuestra historia política ha sido bastante bastardeada. Digamos, tiene un calificativo, le hemos puesto un calificativo. Quien habla de república es de derecha, por ejemplo. Y eso es un error profundo. Y tiene que ver con las condiciones de nuestra democracia actual, que es la debilidad institucional de nuestra democracia. Un demócrata no puede ser no republicano, por ejemplo, en el mundo. Aquí podemos serlo. ¿Y en Estados Unidos son demócratas y republicanos? Bueno, Estados Unidos es el ejemplo menos democrático de los países desarrollados. Y siempre se lo ha puesto como ejemplo acá, justamente porque la derecha lo utiliza. Estados Unidos es una sociedad sumamente desequilibrada, siempre lo fue. Para hablar de democracia tenemos que tener otros horizontes. Y esos horizontes hoy están más cerca de los países como Suecia, Finlandia, Noruega. Pero estuvieron en otras épocas, estamos hablando en los años 80 o 70, podría ser Francia, me quedo ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo de republicano tiene que ver con las instituciones. ¿Cuánto de grado de desarrollo institucional tiene el Estado democrático? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto de control para dentro del Estado y en relación con el ciudadano las instituciones tienen? Cuando se discute cuánto de republicano tiene un Estado, se está discutiendo esto. Con respecto a lo representativo directo de la democracia, vos dijiste una palabra delegativa. Delegativa es otra cosa. Es un concepto que trabaja O'Donnell, donde dice, bueno, un Estado democrático es aquel Estado donde puede otorgar igualdad de derechos en todo su territorio. Cuando hay estados como la Argentina, dice, como parte de los estados latinoamericanos, que tienen grados muy bajos de institucionalización, diríamos, de republicanismo, ese estado no puede garantizar igualdad de ciudadanía en todo su territorio. Un ejemplo clásico, no es lo mismo ser ciudadano de Capital Federal que ser de La Quiaca. Y eso nosotros lo vemos, y lo vemos y lo palpamos absolutamente. Esto es una fuerte debilidad institucional del Estado. Hay una condición básica para la democracia, que es la igualdad ante el derecho. Si eso no lo puede garantizar un Estado, bueno, tengo un Estado muy débil, pero tengo un Estado delegativo. ¿Por qué? Porque solo el ciudadano vota cuando puede, algunas veces en La Quiaca ni siquiera puede votar, pero si lo vota, luego es como que se desprendiese. Esa representación se desprende de la voluntad popular y puede, por el solo hecho de haber sido elegido, tener la autonomía absoluta de la política. Eso es gravísimo. ¿Cuánto de democracia se puede sustentar en un sistema, entre comillas, democrático así? Bueno, de hecho, la otra vez con Guillermo nos preguntábamos, la semana pasada en La Marca de la Almohada, a propósito de los resultados en Santiago del Estero. 85% gana el gobernador. No importa de dónde viene, porque Juárez también ganaba con márgenes similares. Ahí, donde uno se pregunta, ¿y ahí cómo funciona? Bueno, ahí está, y esto habría que leerlo a O'Donnell, ¿no? En la medida de hablar de democracia es muy difícil hoy, porque o todos somos democráticos o ninguno somos democráticos. Es una tarea difícil. Ahora bien, hay cuestiones básicas que nosotros tenemos que aceptar. Que esto, que la igualdad política sea una igualdad real. Y a esa, para que esa sea, debe haber un mínimo, un piso de igualdad social y económica, porque si no, no se accede a los derechos. Ahora, es decir, puedo tener el derecho proclamado en la Constitución, en las leyes, pero si no se hace carne en la vida cotidiana, ese derecho es meramente formal, digamos. Alicia, al principio hacía una distinción entre lo que es el concepto de democracia como procedimiento y como régimen político. Uh-huh. También recién planteaba esta idea de, bueno, somos todos democráticos o no somos, o no lo somos. ¿Cuáles son las responsabilidades? Porque muchas veces la sociedad civil demanda democracia al Estado, al gobierno de turno. Digo, ¿también hay algún tipo de responsabilidad de parte de la sociedad civil? Sin duda. ¿Quién tiene más responsabilidad? Bueno, siempre el Estado. Uh-huh. El Estado tiene la máxima responsabilidad porque tiene el ejercicio del poder público. Uh-huh. Eso siempre es así. Ahora bien, aclaremos algo primero. Estamos hablando de democracia en el sistema capitalista. Por eso sí. Es tan compleja la cuestión. ¿Por qué digo esto? Y a lo mejor a ustedes que son jóvenes les suena raro. Por supuesto, me van a decir capitalismo, hay otra cosa. Bueno, parece pero una cuando obviedad. Claro, pero cuando uno construye la idea de la democracia, no la está construyendo y tiene conciencia que no es solo, no hay un solo pensamiento occidental y capitalista para la democracia. Hay otras concepciones de democracia, pero sobre un piso, o sea, o sobre un modo de producción diferente. Por lo tanto, las condiciones de la democracia van a ser diferentes. Como nosotros estamos hablando, tratando de acercarnos a una visión democrática bajo un terreno del capitalismo, tenemos que decir que el capitalismo, su condición es corporativa. Y la democracia, su condición es igualitaria. Y ahí tenemos el choque y el problema. Y por eso las distintas visiones y estas distintas visiones es cómo se articulan capitalismo con democracia. Alicia, ¿cuál es el rol de la educación en todo lo que estamos fundamental, hablando? Fundamental. Es la mayor inversión. Hay dos inversiones fundamentales en la democracia si uno quiere pasar de un procedimiento a un régimen, que es salud y educación. Porque estas son las condiciones que posibilitan o construyen el terreno para la igualdad en el derecho. Si yo no tengo acceso a la salud, es decir, no tengo la posibilidad de que un niño recién nacido en el primer año de vida tenga los alimentos y los cuidados necesarios, ese niño sabemos perfectamente ya que va a tener menos capacidades intelectuales. Esas menos capacidades intelectuales se va a transparentar cuando sea adulto en el acceso al trabajo. El acceso al trabajo es el que distingue la capacidad de acumulación y de vida digna que puede tener un individuo en un mercado. Es decir, salud y educación son las condiciones básicas, elementales, para poder pensar una democracia. En general, nosotros, los sectores medios, creemos que democracia es poder ir a un bar y a decir cualquier cosa, y charlar con los amigos, y salir de noche y no tener que llevar el documento. Eso es nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos garantizada la salud, la educación, tenemos garantizado muchas cuestiones, a pesar de que no nos gusta mucho cómo se brindan algunos servicios, pero lo tenemos garantizado. La mayoría de nuestro país no tiene garantizado ni la salud ni la educación. No hablemos de la vivienda, no hablemos de la vivienda, que es una condición tan básica como la salud y la educación. Entonces es muy complejo hablar de democracia. Audioteca UNR, 1983-2008. Una transmisión especial de Radio Universidad a 25 años de la recuperación democrática. Hasta las 19, Audioteca UNR en Radio Universidad. 9 de diciembre de 2008. Una cosa es la democracia y otra cosa son los gobiernos. Bloque 2, emitido de 13 a 17 horas. Recorrido federal por la cultura argentina, expresiones artísticas y distintas miradas sobre nuestra capacidad de pensarnos a nosotros mismos. Entrevista a Claudio Kleinman. Lo tenemos a Claudio Kleinman en línea, periodista. ¿Cómo te va, Claudio? Gracias. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien. Estamos festejando la democracia. ¿Vos, para vos es un festejo también, 25 años? Por supuesto, con todas sus marchas y contramarchas y con todas sus debilidades, sabemos que es por lejos lo mejor que tenemos al alcance como sistema de gobierno y además costó mucho conseguirla. Eso conviene no olvidarla porque, bueno, por supuesto que hay gente que, por suerte, que ya nació en democracia y no sabe lo mucho que costó conseguirla. ¿A dónde te agarra vos la vuelta a la democracia? Porque tenemos entendido que en el 76 era miembro fundador del Expreso Imaginario, gran revista de la cultura argentina, cultura joven, si se quiere. Sí, tal cual. Y editar esa revista en ese momento ha sido heavy, me imagino. Sí, nosotros con un poco con la inconsciencia de la juventud no lo vivíamos como algo heavy, es más, al contrario, lo vivimos como una aventura maravillosa que por suerte nos creó como una especie de microclima donde poder sobrevivir dentro de todo el horror que se estaba viviendo. Pero bueno, por suerte con el correr del tiempo fue reconocida como algo valioso y como algo perdurable, de lo cual uno no puede menos que sentirse orgulloso, por supuesto. Sí, en el caso de la democracia, más o menos

porque los artistas que trabajaban en la radio, los personajes, hacían todo ellos con las manos, con la boca, con todo, todos los instrumentos los fabricaban ellos. 103.3, la radio de la Universidad Pública. ¿Te acordás quién dijo? Eso pasa porque la Argentina tiene una sociedad enferma y un grupo que gobierna de hijos de puta. Aníbal Fernández, en el programa La Cornisa en 2002. Eso pasa porque la Argentina tiene una sociedad enferma y un grupo que gobierna de hijos de puta. Por eso pasa eso. ¿Quiénes son los hijos de puta? Todos los que gobiernan, los que gobernamos, yo no me excluyo. Porque si no, no podría estar pasando eso. Todos los sábados a la tarde, Audioteca UNR. 25 años de democracia en Radio Universidad. Bloque 4. Emitido de 21 a 24. Experiencias colectivas de participación popular y ciudadana como forma de resignificación del sistema democrático y como manera de enfrentar las carencias y las deudas no saldadas de estos 25 años. Entrevista a Víctor de Genaro. ¿Qué fue construir la CTA en relación a estos 25 años de democracia, Víctor? Bueno, la verdad que cuando se recuperaba la democracia, lo único, yo estaba tratando de reincorporarme al laburo, a minería, en el Estado, y la estrategia era muy simple. Del 24 de marzo del 76 en adelante era recuperar el laburo, recuperar la democracia, para recuperar el laburo, recuperar ATE, que había sido autointervenido, recuperar la CGT, recuperar el peronismo, recuperar el gobierno y ser felices. Así, claro. Era, no había tiempo para pensar, digamos. Era una fórmula simple, digamos. Claro, era pelear contra la dictadura, era eso, ¿no? Después con los años empezó la hecatombe y el menemismo no solamente fue acá, sino en el mundo, se cayó el campo socialista y acá el menemismo fue la traición. Entonces, hacer el CTA primero, el Congreso, fue un llamamiento, digamos, fue un encuentro en Rosario, el primero, el encuentro de los trabajadores en Rosario, que es el que convoca, en el Círculo Obrero de Rosario, convoca al Congreso de los Trabajadores a fin de año, fue pararnos en el único lugar donde sentíamos que la identidad no estaba quebrada, que era la de trabajadores. Estaban todas las identidades ideológicas, políticas, culturales en crisis, pero había una que no, que era la de trabajadores. Y ahí estábamos orgullosos y desde ahí nos paramos y empezamos a plantear una alternativa diferente. No era menos difícil que si nos hubiéramos quedado en la CGT. La diferencia es que ahí estaba la amargura, no le echamos la culpa a la CGT de lo que no éramos y empezamos a ser la central que queríamos ser. No delegamos más, ¿no? Y empezó un proceso. Ahora, eso era ir al desierto, porque allá por el año 91, cuando comenzó toda esta historia, el menemismo ganaba, ganaba y ganaba. Sí, fue una crisis. Te imaginás, socialismo nacional, se cae el muro. Peronista sí. Desde siempre, ¿no? Y el menemismo entregaba todo, la crisis de identidad era tremenda, no era solamente que ganaba, era que te hacía sentir que no tenías nada desde el cual basarte. Y era tanto el poder del enemigo ideológico que estaba tan agrandado que decía el fin de la historia, el fin de la lucha de las ideologías, pero también decía el fin del trabajo. Como si se pudiera generar riqueza sin trabajo humano, sin capacidad humana, sin inteligencia humana. Y ahí fue donde nos paramos. Y la verdad que fue ir al desierto, pero era el desierto, pero teníamos una esperanza. Las transformaciones yo aprendí que se construyen con esperanza. La verdad fue esa, porque si nos hubiéramos quedado adentro resistiendo, tratando de sobrevivir, hubiéramos perdido, nos hubieran quebrado. Salimos a buscar una perspectiva distinta y empezamos a hacer lo que queríamos, empezó a ser divertido, feliz, Y la marcha federal fue eso, fue después del santiagueñazo, después del riojanazo, después del jujeñazo, fue la marcha federal, fue los grandes paros. Es más, vos fíjate que el primer paro nacional que logra hacer la CTA sola, porque hasta la marcha federal la hicimos con el MTA, la corriente clasista, paros nacionales con la CGT durante la época del menemismo y la alianza, solos hicimos un paro en la época de la alianza, los primeros días cuando matan a Ojeda y Escobar en el puente de Corrientes, pero el primer paro que paró el país, porque el otro fue contra la muerte, pero no paramos el país, pero el primer paro que se paró el país, que fue impresionante, fue el 29 de mayo del 2002. En eso que vos estabas contando, lo del Palacio, en la calle fue otra cosa, la CTA por primera vez, los diarios oficiales, Clarín decía, se recibió de central, la CTA, fue la primera vez que pudimos parar todo el país, paralizamos el país. Mayoría de edad era. Sí, porque fue la culminación, de alguna manera, de toda esa resistencia, ¿no? Y de no habernos entregado a la participación en el sentido de salvar la estructura y no pensar en los trabajadores, al contrario. Fue haber construido una resistencia que después empezó a enhebrar una posibilidad de alternativa, a tal punto que yo creo que terminó en diciembre, el 19 de diciembre a la noche, la resistencia a la dictadura real, volvimos a poner la historia en su lugar, y ahí empezó otra etapa que es, que todavía transitamos, que es la etapa donde tenemos que descubrir y construir lo que queremos, no lo solamente unirnos para lo que no queremos, construir lo que queremos. Entonces la CTA fue para mí el lugar donde los trabajadores pudimos organizar claramente la resistencia como clase, que nos permitió en nuestro país de más de 150 años de historia decir y unificar a nuestros sectores populares para decir lo que no queremos. Todo puede pasar en la historia. Pero en esto de los 25 años de la democracia, local, empate, visitante, ¿conmemorás, recordás o celebrás? Y si celebrás, ¿qué tipo de futuro va a tener que ver con una celebración plena para una democracia plena? Bueno, la verdad, local, totalmente. Vamos a celebrar porque la sobrevivencia hay que realmente valorarla, hay que reivindicarla, y somos un pueblo resistente, somos un pueblo que en estos 25 años somos el único pueblo que logró en el siglo XX poner en el banquillo de los acusados a los genocidas, o sea, hacer un juicio de genocidio que se logró a partir del juicio en España, después de los 20 años que la CTA, en la sede de la CTA, con todas las organizaciones de derechos humanos, convocamos a esa gran marcha de los 20 años que abrió la instancia de los juicios. O sea, hay que celebrar ser sobrevivientes. Sin armas en la mano y sin ser un ejército invasor, somos el único pueblo que hizo un juicio a los genocidas. Así que no es poca cosa. Ahora, además, para vivir hay que avanzar, hay que creer que se puede ganar. Y entonces, ahí sí te voy a decir lo que me dijo Ricardo Peidró en la cancha de Boca. Vos sabés que Lanús estuvo como más de 90 años sin ser campeón. Sí, sí. Y entonces, Ricardo Peidró es el secretario de Derechos Humanos de la CTA, el secretario general actual de APM, compañero que estuvo un tiempo desaparecido, gran luchador por los derechos humanos, reconocido, hincha de Lanús. Y estaba en la cancha de Boca, y entonces cuando me abraza dice, Víctor, teníamos dos sueños. Uno, hacer la revolución, y otro, ver salir a campeón a Lanús. Y el más difícil se nos hizo. Así que, el más difícil. Con toda la esperanza de que, siendo consciente de que con la democracia podemos no ganar, pero sin la democracia seguro que perdemos. Entonces hay que avanzar. Víctor de Genaro, secretario de Relaciones Institucionales de la Central de Trabajadores Argentinos, durante mucho tiempo su secretario general, una de las voces más claras de la construcción de eso que llamamos los movimientos sociales. Radio Universidad.